Asociación Civil por los Chicos. Juntos seguimos convirtiendo tu donación en una esperanza. Apoyanos en www.porloschicos.com. Buenas tardes, somos Gabriela Flores y Bárbara Stocchi, que junto con Fernando y con Lucas vamos a estar compartiendo con ustedes este espacio todos los lunes entre las 5 y las 6 de la tarde. Bueno, buenas tardes a todos. Les queremos contar un poco de qué se va a tratar el programa, ¿sí? Este va a ser un espacio de la Asociación Civil por los Chicos, como bien escucharon al principio, para desarrollar diferentes temáticas sociales. Cada lunes vamos a trabajar con una temática distinta y vamos a invitar organizaciones sociales que se conocen como ONGs, vamos a invitar empresas desde el Departamento de Responsabilidad Social, ¿sí?, o de Inversión Social, y también el Estado, para ver qué es lo que estos actores están haciendo con respecto a las temáticas que vayamos planteando. Por supuesto, ustedes se pueden comunicar con nosotros y hacernos preguntas sobre los temas que vayamos desarrollando, ¿sí? Y vamos a tener diferentes vías de comunicación abiertas para que se comuniquen. ¿Cuáles van a ser, Barbie? Gaby, las redes son nuestro sitio web www.porloschicos.com. Nos pueden seguir en Twitter en @porloschicos o Facebook www.facebook.com/porloschicos. Si nos quieren escuchar en vivo, siempre lo pueden hacer en www.radiosincro.com. Ok. Y también pueden llamar por teléfono al teléfono de la radio, ¿no? ¿Cuál correcto, es, Barbie? Correcto, Gabriela. Al 5245-5601. Repito, 5245-5601. Ok. Hoy vamos a estar presentando a la organización un poco qué es lo que nosotros hacemos, ¿sí? Todas las actividades que tenemos. Vamos a hacer una llamada por teléfono al presidente de la organización. Correcto. Para que nos cuente un poco cómo arrancó Por los Chicos. Y va a ser, nada, una presentación, algo muy tranquilo, y la semana que viene sí nos vamos a meter de lleno en las temáticas que vamos a abordar, ¿sí? De a una. Así que los vamos a invitar a escuchar un tema musical. Do you ever feel like a plastic bag drifting through the wind, wanting to start again? Do you ever feel this so paper thin, like a house of cards, one blow from caving in? Do you ever feel already buried deep, 6 feet under screens, but no one seems to hear a thing? Do you know that there's still a chance for you, 'cause there's a spark in you, you just gotta ignite the light and let shine just on the night, like the 4th of July. 'Cause baby, you're a firework. Come on, show 'em what you work. Make 'em go as you shoot across the sky. Just on the night, like the Bueno, volvemos al piso. Les queremos contar un poco de qué se trata Por los Chicos. ¿Sí? Por los Chicos es una asociación civil que desde 2001 trabaja para contribuir a mejorar la vida de más de 3.500 chicos actualmente en todo el país. ¿Sí? Bárbara y yo trabajamos hace unos cuantos años. Barbie, ¿cuánto hace que estás en PLC? 3 años van a ser. Nosotros le decimos PLC cariñosamente, ¿sí? Sí, así hace que 3 años que trabajo en la organización y unos 2 o 3 anteriores como voluntaria. Barbie se encarga de toda la parte administrativa de Por los Chicos, ¿sí? Es la que envía todas las donaciones, la que se nos paga el sueldo a todos y la que nos organiza. Me tienen que querer. Mucho. Y yo me encargo de la dirección de proyectos de Por los Chicos, de dirigir todo el equipo técnico, de el armado de los proyectos que hacemos en campo, de la aplicación a fondos y demás. Así que bueno, les vamos a estar contando primero un poco qué son estos proyectos que hacemos, ¿sí? Por los Chicos tiene diferentes tipos de proyectos. Uno que es con el que arrancamos es el envío de alimentos a comedores infantiles. Tenemos actualmente 15 comedores en todo el país que no son nuestros, en verdad son de la red nuestra, pertenecen a diferentes organizaciones sociales, ¿sí? Hay comedores en CABA como la Fundación Margarita Barrientos, Ayúdame, la Fundamín. Fundamín también. Y ¿sí? El comedor María Eva en el Bajo Belgrano. El comedor María Eva en el Bajo Belgrano, esos son los que están en CABA. Después tenemos comedores infantiles en el interior del país, en Chaco, ¿sí? Hay 2 comedores. En la localidad de Tres Isletas y de San Bernardo. Sí, para que se den una idea, Tres Isletas queda a 560 kilómetros de Resistencia. ¿Sí? Nosotros estamos como a media hora de Tres Isletas en un lugar que se llama Lote 42, ¿sí? Que es un pueblito muy chiquito donde hay alrededor de 200 familias. Y ahí estamos desarrollando un proyecto de campo que se llama Crecer, que ahora después les voy a contar un poquito de qué se trata. Crecer se funciona en Chaco, en compañía de la Fundación Voy con Vos, y en Buenos Aires, que lo hacemos solamente nosotros. Bueno, después les decíamos también tenemos comedores que apoyamos en Río Negro, en Mendoza, en Corrientes. En Corrientes hay 2 comedores, sí, en los esteros de Liberá y en Corrientes Capital. En Provincia de Buenos Aires. En San Nicolás y en Mar del Plata. Y en el Gran Buenos Aires. Sí, en el Gran Buenos Aires estamos en Dock Sud, en San Fernando, en Villa Corina, en Monte Grande y en Bursaco. Estos comedores reciben alimentos todos los meses, los que son de Capital y Gran Buenos Aires, y los que son del interior les abrimos una cuenta corriente en la que ellos solo pueden comprar alimentos en un mayorista, ¿sí? Se hace un convenio con un mayorista cercano al lugar. Hacemos primero una búsqueda de proveedores y después el comedor puede ir y comprar alimentos y nos envían los tickets para corroborar que realmente se hayan comprado solamente los alimentos que se determinan para ese lugar. Claro, ¿no? Preestablecemos los alimentos en base al plan nutricional que planteamos para cada comedor según las necesidades y cantidades de chicos de cada uno. Sí, nosotros básicamente trabajamos en nutrición infantil y en educación. Por eso es que la parte de nutrición cobra tanta importancia. Y por eso es que lo que hacemos es controlar si, por ejemplo, tenemos un merendero, ¿sí? Que se compre leche, galletitas, pan, dulce, y que no se compren otros alimentos que no corresponden a la hora de la merienda. Básicamente porque nos sostenemos a través de padrinos que confían en nosotros y aportan dinero para que se hagan estas compras. Entonces, el control de lo que se compra es muy importante para nosotros. Bueno, además de este programa, que es el programa de comedores, que está acompañado de un programa técnico donde el equipo técnico de la organización va a los comedores de Capital y de Gran Buenos Aires, hacer visitas, a ver que realmente funcionen, hacer talleres, ¿sí? De acuerdo a cada lugar. En algunos lugares vamos a armar capacitación sobre manipulación de alimentos para asegurarnos que los alimentos que reciben los niños sean sanos, ¿sí? En otros lugares se hace adecuación de menúes, ¿sí? Donde hay chiquitos, por ejemplo, que tienen diabetes, celíacos y demás. Bueno, nuestro equipo de nutrición va a adaptar y va a enseñarles a los comedores cómo asegurar el tipo de alimentos que reciben estos niños, ¿sí? Así como también se hacen charlas a la comunidad. Exacto. Para que nadie se quede afuera. Se hacen charlas abiertas a toda la comunidad sobre nutrición infantil de base, pero después se trabaja sobre diferentes temas de salud, ¿sí? De salud y hábitos saludables en general. Bueno, les decía, este es nuestro programa de comedores. Y también tenemos tres programas más, que son el programa Crecer, que es un proyecto de nutrición infantil que trabaja con niños de hasta 12 años, desde el embarazo, ¿sí? Trabaja con la mamá embarazada y los niños hasta los 12 años, de familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad social o niños que tienen problemas de malnutrición. Sea tanto malnutrición por exceso, que sería problemas de sobrepeso o de obesidad, o desnutrición, ¿sí? Con los dos extremos trabajamos. O chicos que tienen alguna patología relacionada a la nutrición. Crecer actualmente funciona en dos lugares, en Villa Inflamable, en Avellaneda, no, perdón, en Villa Corina, en Avellaneda, ¿sí? Y en Chaco, en Tres Isletas, que les decíamos lo hacemos junto a otra organización. Y la gente en Crecer, nosotros incorporamos a toda la familia y lo que hacemos es brindarles talleres de salud, ¿sí? De hábitos saludables. Trabajamos con nutricionistas, psicólogas, acompañantes terapéuticas. Muy bien. Y mientras las mamás hacen talleres de salud... Ni que supieran. Mientras las mamás hacen talleres de salud, los nenes van a reciben talleres también de juegos. Ellos hacen talleres de juegos y una vez por mes cocinan. Les encanta cocinar a los nenes. Así que nos juntamos con las mamás una vez por mes y cocinamos. Este proyecto funciona en Chaco, les decía, con otro formato, porque no estamos todo el tiempo en Chaco, y entonces se viaja una vez por mes. Y cuando van una vez por mes, se hace todo junto. Los talleres de educación para la salud, y también se hacen el control de los niños en consultorio, ¿sí? Para ver cómo están creciendo y para atenderlos en caso que se necesite modificar algo en su conducta alimentaria, que se controla que se vacunen, que hagan todos los controles médicos, ¿sí? Y además de eso, reciben un apoyo alimentario. Este apoyo alimentario está ligado a la asistencia a los talleres y la asistencia al consultorio. Nosotros hablamos con las mamás y con las familias, porque en verdad, si bien vienen solo las mamás, los talleres están abiertos a mamás y a papás. Nosotros hablamos con las familias y les contamos que nosotros colaboramos con la mejora de la salud de los chicos, pero la responsabilidad es de los padres. Así que requiere que los padres se ocupen, que formen parte del programa, y si ellos se ocupan y forman parte, nosotros... Que continúen con lo que aprenden en el taller, okay, en sus casas. Seguro, seguro. Y entonces, por este motivo, es que va ligado la asistencia alimentaria a la presencia de ellos. Ellos tienen que participar activamente, y acá en Buenos Aires, de hecho, van todas las semanas las madres al programa, uh-huh, a trabajar con nuestros profesionales, ¿sí? En Crecer actualmente hay 78 chicos en Buenos Aires bajo programa, y en Tres Isletas hay 44. Es un programa que requiere bastante trabajo profesional, porque requiere mucho tiempo en campo, pero llegamos a conocer mucho a las familias, y entonces la verdad es que la satisfacción cuando los nenes mejoran, sí, su situación de salud, y en los momentos que compartimos están como muy buenos. Bueno, ¿y qué otro programa tenemos, Barbie, que nos quieras contar? Tenemos el proyecto de la Juegoteca Saludable. ¿De qué se trata? ¿Te acordás? Uf, qué difícil. Se tratan de juegos que enseñan a los chicos hábitos saludables en 6 ejes de salud. Está dividida la Juegoteca en 2 áreas. Un área para niños en edad de jardín, de 3 a 6 años, y otro en edad etaria de primaria, que es de 6 a 10. Sí, 10 o 11, depende el lugar. Enseña a los chicos hábitos, como por ejemplo, lavarse los dientes, importantísimo. Educación física, la importancia de las 4 comidas, calcio y hierro. Y me estoy olvidando de... Higiene de los alimentos. Higiene de los alimentos. Y higiene personal. Perfecto. Y bueno, estos 6 ejes en los que está organizada la Juegoteca, ¿sí? Tienen 2 juegos cada uno. Uno para nenes de primaria y otro para nenes de jardín de infantes. Nosotros hicimos el desarrollo de los juegos con el equipo de salud de la organización, y además tuvimos el apoyo de diferentes profesionales de la salud. Hubo profes de educación física, hubo odontólogos, médicos, maestras jardineras, profesores de educación inicial. No les gusta a los maestros jardineros. Le digan maestro jardinero. Pero así que, tienen el Día Nacional del Día de la Maestra Jardinera. Es cierto, pero formalmente son profesores de educación inicial. Perfecto. Así que les vamos a decir así. Bueno, hubo profes de educación inicial entonces, y armamos todos los juegos, y después tuvimos el apoyo del desarrollo de un diseñador gráfico y de una organización que lo que hace es construir los juegos. Es una organización de chicos con discapacidad intelectual, así que nosotros les pagamos los juegos y ellos con eso sostienen el taller, y además les aportan dinero a los chicos, ¿no? Como una manera, son adultos jóvenes, como una manera de tener una ganancia digna. Un ingreso. Un ingreso digno. Ok, bueno... Vamos a poner otro tema y después seguimos charlando un poco. ¿Dale? Adelante. It's oh so quiet. Shh, shh. It's oh so still. Bueno, volvemos. Les estábamos contando un poco de la Juegoteca. Algo que no contamos es que fuimos a un montón de lugares en el interior. Correcto. El año pasado. La Juegoteca Viajera. La Juegoteca Viajera. Nos la pasamos viajando el año pasado. Fuimos a 7 provincias diferentes Así que estuvimos por donde ves. Estuvimos en Corrientes, en Chaco, en La Pampa, en Neuquén, en Río Negro, en Bahía Blanca. Por supuesto, Gran Buenos Aires y Capital Federal. Una maravilla, Barbie. Me lo y en Santa Fe. Me lo estudié. En Ay, Santa casi. Fe. El año pasado, casi. Fin de año, nos fuimos a Santa Fe también. Arroyo Leyes, un pueblito que queda como a 30, 50 kilómetros del centro de Santa Fe. Y estuvimos trabajando también en Santa Fe Capital. Y además de esto, la Jugoteca llegó, como dijo Barbie, a diferentes lugares de provincia de Buenos Aires y de Capital. En total, ya trabajamos con 27 organizaciones y actualmente estamos trabajando en la Villa 2127 con la Fundación Pilares, ¿sí? Y también con Sonrisas, ¿sí? Comedor que, Sonrisas, que ¿dónde correcto. Está? Monte Grande. En Monte Grande, en provincia de Buenos Aires. Con ellos vamos a estar trabajando la primera parte del año, los primeros 3 meses del año, y después vamos a ir a otras organizaciones, porque el programa lo que hace es ir capacitar al personal sobre nutrición. Es una capacitación sobre nutrición para no nutricionistas, decimos nosotros. Y después ir y jugar con los chicos, que es la parte más divertida, la que mejor nos sale y la que más nos gusta. Puedo y después les dejamos los juegos a los nenes para que las organizaciones los puedan seguir usando, ¿sí? Para que no sea solamente un juego más, sino que puedan aprender jugando mediante ellos. Perfecto, la idea es esa, que los chicos puedan trabajar a partir del juego diferentes cuestiones de salud que por ahí son más difíciles de trabajar si no es jugando, ¿no? Los nenes aprenden jugando y eso es lo que intentamos hacer con la Jugoteca y hasta ahora nos ha salido bastante bien. Divinamente. ¿Sí? Así que, y después tenemos otro proyecto. Que proyecto este sí, comparte. Este sí es en Villa Inflamable. Correcto. Yo antes dije que Crecer estaba en Villa Inflamable, que es en Villa Corina en verdad. Y Crecer está en Villa, Comparte, perdón, está en Villa Inflamable. Y es un proyecto de acompañamiento socioeducativo y cultural. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros acompañamos a los nenes en el tramo que va desde preescolar hasta el secundario, a través de clases de apoyo escolar, y cuando no tienen, ellos traen para hacer la tarea y demás, y cuando no tienen tarea, o no la traen, o se olvidaron, nosotros trabajamos a través de juegos, matemática, comprensión de textos y demás, todo jugando, ¿sí? Este proyecto, además, lo que tiene es, trabajamos con el arte, porque creemos que una forma de incluir a los chicos es a través del arte. Entonces, está bueno que ellos vean diferentes expresiones artísticas y está armado por bloques, ¿sí? Hacemos un mes de pintura, un mes de escultura, un mes de cine, un mes de literatura y vamos jugando, tenemos teatro. Este año sumamos un montón. Exactamente. De fotografía, de música. Exacto. El año pasado, por ejemplo, trabajamos mucho con cortos y trabajamos también mucho con comprensión de textos a través de talleres literarios, donde los chicos después de leer actuaban el cuento, se los contaban al resto, los reescribían, hacíamos manualidades para representar a los personajes y demás. Eso a los nenes les encanta y nos permitía trabajar sobre la comprensión de texto, algo que es bastante complejo, sobre todo por el nivel de escolarización que tienen los nenes con los que estamos trabajando. El taller de la parte de pintura. El año pasado hicimos pintura. Les gustó muchísimo. Que fue genial. Hicimos las 10 pinturas más famosas del mundo y entonces trabajábamos con obras de Van Gogh, de Miguel Ángel, de Dalí. Y cada semana trabajamos las mismas 10 pinturas, pero desde diferente lugar, ¿sí? Entonces, una semana las dibujaron, otras semanas trabajaron con collage, hicimos recorridos al mejor estilo museo. Sí. Les contamos de dónde eran los pintores, quiénes eran. Y fue genial que a fin de año levantábamos las réplicas que teníamos y los chicos decían, ¡ay, esa es la noche estrellada de Van Gogh! Fue buenísimo eso. Nuestra idea con esto es abrirles un poco el panorama, que tengan más oportunidades de inclusión social, porque la inclusión cultural también creemos que es inclusión social. Bueno, a ver, ¿qué vamos a seguir contando? Un poco... Bueno, vamos a escuchar otro tema y después seguimos. Perdón la desorganización, arrancamos hoy. Tenemos una llamada telefónica, ¿está ok? Vamos a hablar entonces con Alejandro Singer, director de Por los Chicos, para que nos cuente un poco cómo empezó esta aventura de la ONG. Hola Alejandro, ¿estás ahí? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo Buenas están? Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Sale todo bien? Muy bien. Bueno, me alegro. Mira, la idea principal nuestra es que nos cuentes un poco, ¿sí?, cómo empezó la idea de Por los Chicos. Que nos cuentes cómo arrancaron. Sí, mira, la idea comenzó con la inquietud de algunos compañeros del colegio secundario. Éramos todos un poco más jóvenes, ¿sí? Y en el año 99 empezamos a gestar un poquito esto por la inquietud que teníamos cada uno de poder dar una mano, ¿sí? En realidad, digamos, la idea, para ser francos, la copiamos. Había un sitio que nosotros utilizábamos que se llamaba The Hunger Site, que vos ingresabas y hacías un clic, te mostraban un anuncio y estabas ayudando a chicos en África. Y nosotros veíamos que, digamos, nuestro país había necesidades y dijimos, che, mirá, porque si están haciendo esto acá y funciona, ¿por qué no lo hacemos nosotros para acá? Así que bueno, en base a esa idea nos reuníamos los fines de semana en la casa de uno, en la casa de otro, empezamos a pensarlo, paralelamente a trabajar en los temas de armar la asociación civil, averiguar todos los trámites y demás, y programamos un primer sitio que funcionaba básicamente de esta manera. Te mostrábamos ingresabas, hacías un clic y automáticamente estabas donando una ración de comida que lo estaba poniendo un sponsor y estabas mostrando la publicidad del otro lado, ¿no? Y le mandamos mails básicamente a todos nuestros amigos y a partir del boca a boca, por suerte fuimos de alguna manera creciendo. Así que ese es la génesis de la idea, ¿no? Igual explotó muy rápido, digo, porque ustedes salieron en abril del 2002, ¿no? Con la primera web y rápidamente se dio a conocer. Rápidamente se dio a conocer. Por un lado, estaban todos los medios, el tema de la nutrición, si ustedes recuerdan, estaba en todos los medios, era la época en que aparecían esas fotos de chicos desnutridos en Tucumán, en diferentes provincias. Entonces, era un tema que estaba en la agenda absolutamente. Y por otro lado, bueno, nosotros al inicio empezamos a tocar puertas en los lugares donde laburábamos y demás, como para conseguir los primeros sponsors. Y eso, bueno, inmediatamente tuvo un efecto contagio bastante rápido. Además, donde estábamos pidiendo... como que no le estábamos pidiendo nada a nadie, estábamos pidiendo que te tomes un minuto de tu tiempo por día y hagas un clic, ¿no?, en nuestra página web. Así que la novedad de la idea, combinado con que, bueno, tampoco había tanta oferta en internet de demasiadas cosas como hay hoy día, el apoyo de algunos sponsors que en ese momento teníamos, y sumado al contexto, bueno, fue lo que permitió la explosión. ¿Y cuántas personas eran, Ale, al principio? Mira, nosotros éramos 8 personas, más o menos. ¿Todos amigos? Todos amigos, conocidos, cada uno iba trayendo otro amigo, y entonces teníamos gente de diferentes ámbitos, uno que era programador, otro ingeniero, yo soy economista, y cada uno, digamos, iba aportando desde su área de conocimiento, ¿no? Ok, principalmente buscaban eso, poder aportar desde su área de conocimiento y poder llegar a través de internet. Eso fue como la idea original, ¿no? Aunque después se fue mutando en lo que es hoy, que si bien se mantiene lo del clic diario, tenemos proyectos que se establecen en campo, como les estuvimos contando recién a los oyentes. Exacto, sí. Nuestra primera idea fue que cada uno, y parte, digamos, de nuestros principios, tienen que ver con que cada uno ayude y pueda multiplicar la ayuda desde su área de conocimiento, ¿no? Como que, digamos, la hora o el tiempo que uno puede invertir, ¿no es cierto?, vale más desde su área de conocimiento. Entonces, de alguna manera tratamos de aplicar eso. Y en aquel momento, bueno, internet nos parecía el canal y no había un uso muy sofisticado, no existían las redes sociales, no había un uso muy sofisticado de internet por parte, digamos, del mundo de las ONGs, ¿no? En mi caso particular ya había participado como un voluntario en otras organizaciones y tal, entonces de alguna manera fue estas experiencias, inquietudes, bueno, poder plasmarlas en una idea e ir para adelante. Por supuesto que unos cuantos años después, no solamente, digamos, pasamos del online a ser también más fuertes con la pata offline, y pasamos de enviar, en el principio, digamos, comprábamos alimentos, ¿no?, y lo enviábamos a los comedores. Bueno, después pudimos ver qué más podemos hacer, qué pasa si además solamente alimentos, bueno, hacemos talleres, hacemos un acompañamiento, bueno, etcétera, ¿no? Y hoy, bueno, desarrollamos otros programas alrededor de esta idea, ¿no? Y contanos, Ale, ¿qué es para vos Por los Chicos? Para mí, Por los Chicos, un poco... obviamente es mi hijo, pero es una forma de canalizar, digamos, la inquietud que, digamos, que tenemos. Eso a nivel personal, para mí es una necesidad, ¿no es cierto? Después es una institución que, nada, que brinda mucha, poquita, poca ayuda y gran ayuda, y la verdad que, nada, a mí me hace feliz ver que hacemos cosas, ¿no? Entonces es súper importante. Pero digamos, nació como un espacio para que cada uno desde sus conocimientos, y hoy sigue siendo así, quiero decir, estamos abiertos siempre a recibir ayuda de nuevos voluntarios, de gente nueva que se acerca a presentar sus ideas y proyectos, y nos gusta también ser una plataforma para escuchar ideas y poder llevarlas a cabo en el ámbito de la educación y la nutrición, que es lo que hacemos, ¿no? Sí, y hacemos cosas como hacer un programa de radio, por ejemplo. También, deriva somos también un poco arriesgados, me parece. Deriva también en hacer programas de radio, pero bueno, eso da la pauta, sí, de que estamos abiertos a las nuevas propuestas. Bueno, Ale, muchas gracias por haber estado. Obviamente tenías que estar en este, que era el primer programa, y así que muchas gracias por haber aceptado la llamada. Y bueno, nos vemos en la próxima reunión de directorio. Bueno, gracias a todos por la inquietud solidaria, gracias a todos por las pilas de todos los días. Bueno, un beso. Un gran abrazo. Chau, chau. Bueno, una cosa que no contamos hasta ahora es cómo puede colaborar la gente con nosotros. Barbie. La gente puede apadrinar un comedor mensualmente mediante un débito automático, puede donar meriendas ocasionalmente, puede comprar nuestras remeras, nuestros discos, o simplemente puede visitar nuestra página, hacer la página de inicio para hacer un clic, puede contarle a sus amigos para que esto se viralice, y hasta poner la firma del mail, nuestro banner. Ok, y si nos quieren contactar, las redes sociales ya las dijimos, ¿no? Pero te las puedo volver las podemos Gabriela, repetir. Dale. Amablemente. Si nos quieren escuchar, estamos en www.radiosincro.com. Nos pueden llamar al 5245-5601. pueden ubicarnos en nuestro sitio web www.porloschicos.com, seguirnos en Twitter @porloschicos y o en nuestro Facebook, que es www.facebook.com/porloschicos. Hay muchas formas de comunicarse, así que vos podés ir eligiendo la tuya y tratar de empezar a comunicarte con nosotros. ¿Sí? Cada programa vamos a ir estableciendo un hashtag para que nos puedan hablar por Twitter. Para que todo esto sea más dinámico. Exactamente, para poder interactuar un poco con ustedes, para poder contestar. También nos van a poder llamar y dejar algún mensajito, o podemos ver en algún momento de sacarlos al aire, así que pueden llamar también. Sí, se portan bien. Depende de lo que estemos hablando. Y bueno, nada, un poco eso. ¿Nos vamos a escuchar otro tema? Lucas. Dale, uno de Lenny Kravitz, Lucas. Bueno, les vamos a estar contando todos los programas, algo de la agenda del sector social, ¿sí? Siempre hay charlas, hay congresos, capacitaciones y demás eventos que vamos a estarles contando por las dudas que tengan ganas de ir, que les interese el tema, ¿sí? Sobre todo les vamos a contar todo lo que es gratuito, ¿sí? Así que les cuento esta semana, el sábado 21 de marzo, de 10 a 19, en la estación San Fernando del Tren de la Costa, van a poder ir al mercado Sabe la Tierra, ¿sí? Este se trata de un espacio de intercambio directo entre productores y consumidores. Y acá se articula la producción orgánica, natural y agroecológica con el comercio justo y el consumo consciente. Si ustedes quieren saber algo más sobre el mercado Sabe la Tierra, pueden entrar a www.sabelatierra.com. El martes 17 de marzo a las 18:30 horas en el Hotel Sheraton de Retiro se realizará el encuentro Mujeres Comprometidas. Es un encuentro especial con cuatro mujeres destacadas, organizado por FM Millennium 106.7. Ahí conocerán su compromiso social y solidario de Gabriela Arias Uriburu, Silvia Fernández Barrio, Margarita Barrientos y Verónica Varano. La entrada es libre y gratuita, solo se requiere previa inscripción en millenniumsolidario@gmail.com. Ok, otra cosa para el sábado también es que del sábado 21 de marzo hasta el martes 24, de 15 a 18, se va a estar realizando la Feria Solidaria Cáritas San José, a total beneficio de Cáritas, en la parroquia San José del Talar, Santuario de Nuestra Señora que desata los nudos, en Navarro 2460, en el barrio de Agronomía. Va a haber ropa, bazar, marroquinería y juguetes, ¿sí? Pueden entrar al Facebook de la parroquia Santuario Nuestra Señora de que desata los nudos, perdón. Y después tenemos también todos los domingos, en línea con lo había primero. Una canción. Me vino, perdón. Bueno, todos los domingos, ¿sí? De 11 a 18 en Avenida Roca al 500, hay una feria de consumo responsable, que es un espacio que ya está establecido por la Ciudad de Buenos Aires, donde hay diseñadores, emprendedores, sustentables que ofrecen sus productos. Así que se pueden dar una vuelta para ver si hay algo que les interese. Tenemos el sistema de bicicletas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Inauguró las 40 estaciones automáticas Ecobicis en el transcurso de este mes. Los usuarios podrán retirar bicicletas gratuitas 24 horas a través de una aplicación, una tarjeta o un llamado a un 0800. Se provee para este año un total de 200 estaciones Ecobicis y 3.000 bicicletas para todos. Está como funcionando esto de la bicicleta, ¿no? Parece que la gente está andando más en bicicleta. Igual el tráfico en Buenos Aires es caótico. Sí, es difícil hasta en la bicisenda. Hasta en la bicisenda, es cierto. Bueno, vamos a escuchar otro temita y venimos con el último bloque. Different people from one day to the next. contar que esta semana es la semana de la concientización para la promoción de los derechos de las personas con síndrome de Down. Y ASDRA va a estar haciendo algunas actividades al respecto, ¿no? Este viernes 20 inaugura la muestra de fotos Revelados, grandes personas retratadas por grandes fotógrafos en Plaza San Martín. La muestra propone conocer a la persona más allá del síndrome de Down. Ok, está bueno para que vayan a verlas, ¿sí? Por supuesto, es libre y gratuita y es una forma de apoyar el trabajo de la organización. Y también esta semana es la semana sobre la sensibilización sobre la sal, 2015. Esto está establecido por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud y se enfoca en prevenir el consumo de sal oculta, ¿sí? La sal oculta es el sodio que tienen los alimentos procesados y sobre todo está enfocado en los niños y la sal. Los niños no deciden en general lo que comen, entonces hay que concientizar a los papás sobre lo que los nenes comen. Completamente. Con respecto a esto, pueden hacer un webinar que se llama Cuidado con la sal en las Américas, que es un taller virtual en español que va a dar la Organización Panamericana de la Salud. Pueden acceder a través de www.paho.org. ¿Sí? Esto va a ser el 17 de marzo a las, entre las 11 y las 13 horas de Buenos Aires. ¿Me vas a repetir las redes sociales, Barbie? Te las repito antes de despedirnos, Gaby. Pueden escucharnos todos los lunes entre las 5 y las 6 de la tarde en www.radiosincro.com. Pueden ubicarnos en nuestro sitio web www.porloschicos.com, seguirnos en Twitter en @porloschicos o en Facebook en www.facebook.com/porloschicos. Y se las aprendió todas. Y además, si nos quieren llamar por teléfono... Parece que no lo hice alguna vez, ¿no? Si nos quieren llamar por teléfono, Barbie, ¿a dónde nos llaman? Nos ubican en el 5245-5601. Ese es el teléfono de la radio, nos podés dejar mensajes. Y ya te avisamos, en la semana que viene vamos a hablar de nutrición infantil, que es nuestro expertise. Así que si querés dejar preguntas, mensajes, nos mandás un mail, ¿a dónde? info@porloschicos.com. Lo que quieras y nosotros levantamos el tema. Bueno, muchísimas gracias por haber compartido este espacio con nosotros. La verdad es que estábamos un poquito nerviosas. Tensas. Poquito nada solo más. Solo un poco. Pero le queremos agradecer mucho, mucho a Fernando, nuestro productor, que es un genio. Y a Lucas, que estuvo ahí poniendo los temas que le pedíamos, que nos hicieron todo un coaching previo buenísimo. Y muchas gracias, por supuesto, a la radio por ofrecernos este espacio. Y gracias a ustedes por escucharnos. A Patricia, mi amor. A Patricia y a Patricio, que son los que nos contactaron inicialmente. Perdón, no me quiero olvidar de nadie. Cuando uno empieza a nombrar, siempre se olvida de alguien. Así que no queremos que nadie se enoje. Muchas, muchas gracias a Syncro por ofrecernos el espacio. Y bueno, los esperamos la semana que viene. Todos los lunes. Todos los lunes. Un besito. Besos. Asociación Civil por los Chicos. Juntos seguimos convirtiendo tu donación en una esperanza. Apóyanos en www.porloschicos.com.